La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La pasada semana, el 25 de abril, el Gran Teatro recogió el corazón de la afición del Elche Club de Fútbol, convirtiéndose en un mini estadio Martínez Valero para llevar a cabo ese homenaje que merece la afición franjiverde, sufridora y entregada a su equipo, al que sigue apoyando aunque no haya hecho la temporada deportiva que se esperaba, pero al menos en lo sentimental se espera que sea una de las mejores temporadas por la celebración de su centenario. La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol organizó esa gala y aún queda por celebrar otra fiesta destacada, la del próximo 14 de mayo. Muy buenos días, David Aranda, presidente de la Federación de Peñas. Hola, buenos días. Pues, ¿cómo fue la gala del 25 de abril? ¿Qué se vivió en el Gran Teatro? ¿Qué valoración me puedes hacer? Bueno, creo que fue un acto muy, muy bonito, un homenaje a la entidad por sus 100 años, pero sobre todo a su afición, quien ha sido la que ha mantenido el club durante estos 100 años. Y también fue un día que yo creo que la afición necesitábamos, ¿no? Después de una muy dura temporada a nivel deportivo, que está siendo sobre todo resultados decepcionantes, creo que la afición necesitábamos un día así, en el que olvidar por completo los resultados y realmente expresar y mostrar lo que es el sentimiento franjiverde, lo que es el amor al Elche Club de Fútbol. ¿Os esperabais, después de haberlo propuesto de esta forma, el plantón de Cristian Bragarnik? Bueno, es algo que sinceramente lo esperábamos, nosotros lo invitamos, pero sí que es cierto que no ha acudido en ningún acto público. Él me prometió personalmente que si estaba en Elche iría. La semana antes marchó para Argentina a unos temas profesionales suyos. Sí que es cierto que luego vino el club prácticamente al completo, ¿no? Estuvieron desde categorías inferiores, estuvo el fútbol femenino presente, estuvo todo el organigrama del club, partiendo por el director general, incluso su propia hija estuvo allí también, pasando por el presidente, pasando por todos los organigramas que tiene el club estuvieron allí representados, pero sí que sinceramente contaba con que Cristian Bragarnik no estuviera presente. Bueno, pues os lo esperabais. ¿Y cómo van las relaciones con el presidente? Bien, con el presidente Joaquín Buitrago muy bien, y con el propietario son correctas. Yo con gente allegada, tanto familiares de él y demás, sí que tengo una relación muy fluida. Con él solamente he tenido una reunión hace mes y medio, dos meses, de tres horas y pico. Nos comprometimos, más por su lado que por la mía, porque hay predisposición, a hacer una reunión mínimo cada tres meses. No te puedo hablar a futuro, espero que sí que se cumpla, y más con lo que viene. Pero parece que el camino está hecho, ahora falta ver si realmente está hecho de una manera sólida o no. ¿Os preocupa el desmantelamiento que se ha llevado a cabo por parte del club del mercadillo de vendedores ambulantes? ¿Puede ser un síntoma de que quieren un club saneado sin ninguna carga para una futura venta? A ver, eso es algo que él nos comentó, a mí personalmente me lo comentó antes de que sucediera. Que se iba a hacer, y ellos te plantean varias hipótesis que, claro, parte pueden tener razón, en parte no, según cómo se mire, por el prima que se mire. Ellos te dicen que eso es algo que el club vendió por un dinero muy, muy económico, en el que el club le genera un gasto, en el que poco antes de la llegada de Cristian Bragarnik los contratos se aumentan sin que el Elche en teoría perciba dinero. Entonces ellos lo que quieren es, intentaron llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria antes de que todo esto ocurriera, según me cuentan desde el club, y no llegaron a un acuerdo económico, y entonces ellos creen que en los juzgados tienen razón. Por tanto, no sé, ya será la justicia en la que lo diga o no. sí que es cierto que el tema del mercadillo, pese a que al final está pagando el plato roto la gente trabajadora y muchas familias que viven de esto, al final es una partida de ajedrez entre dos empresas que al final siempre pierde el peón. Pero no sé quién puede tener la razón ahí, no quiero entrar a valorarlo. Sí que a nivel de club es perjudicial por muchos sentidos, desde la limpieza que al final no es efectiva, desde un gasto que genera el club, incluso los propios vecinos de la zona creo que están contentos ahora porque no haya el mercadillo, por la suciedad que les genera. Pero también es cierto que si hay algo firmado y pactado, los contratos están para cumplirlos. La base legal no la conozco, te digo lo que a mí me ha contado una parte, no sé la verdad, por tanto, es algo que cojo con muchas pinzas. ¿Y qué os parece cómo está funcionando el entorno del Estadio Martín de Valero? Ahí se quedó en los anexos como una zanja. ¿Sabéis algo o os habéis interesado? Es algo que también le transmitimos, igual que es algo que también se tramitó tanto al ayuntamiento como al propio club. El tema de los accesos y las salidas del propio estadio, de los coches, es un auténtico caos. Nos dijo que el tema de los anexos, son dos empresas las que llevan el tema de los anexos, con una había un acuerdo prácticamente total para la recompra, con la otra no, porque había pedido una cifra muy, muy, muy, muy por encima de por lo que se vendió en la totalidad. El Elche estaba haciendo una contraoferta con un tema de cesiones y demás. Estaban a esperas, hace mes y medio cuando nos reunimos, de que les contestaran. Luego el Elche tenía también un plan B respecto a eso, que sería delimitar de una manera muy visible lo que, porque eso ya no pertenece al Martínez Valero, que a día de hoy parece que sí, pero no. Entonces, quieren delimitarlo de una manera muy visible para que la suciedad, el polvo, incluso hay momentos que eso es insalubre, con algún que otro roedor, los días de lluvia es un auténtico barrizal, y querían poner solución a ese tema, y sobre todo porque viene al final, viene una remodelación de la fachada exterior del Martínez Valero, y no tiene sentido hacer una cosa bonita y bien, y que quede luego esa chapuza que hay ahí en medio, que es un agujero grande lleno de montones de arena, los cuales los montones de arena están saliendo ahora matorral y demás, la imagen realmente es deplorable. Sé que ellos tenían el plan B, que si no salía el plan A, que era la cesión, previo acuerdo económico, claro, hacer el plan B, pero vamos, te hablo de hace mes y medio, no sé cómo estará ahora mismo. Desde luego, todos los planes suelen cambiar, y más cuando se trata de negocios. David Aranda, pero aquí estamos hablando del centenario, de una gala donde la afición recibió el homenaje que se merece. Y donde abarrotaron el Gran Teatro, que desde aquí quiero pedir perdón una y otra vez a toda la gente que se quedó fuera por motivos de aforo, pero realmente lo que se vivió en el Gran Teatro fue algo sorprendente y fue algo maravilloso, ¿no? La que todo el mundo se nos puso la piel de gallina. Yo tuve la oportunidad de estar a un lado, tener al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, y al otro lado al alcalde de Elche, don Carlos González. E incluso antes de empezar la gala, lo que se estaba viviendo, el ambiente que había, los dos estaban sorprendidos por ver la situación deportiva en la que estaba el club, y el ambiente que ahí dentro se vivió, de puro sentimiento, ¿no? De demostrar que el Elche, la institución, está por encima de resultados y de categorías, y que realmente es un sentimiento que llamamos los ilicitanos, ¿no? Yo siempre lo comparo con el Misteri. Hay muchos ilicitanos que lamentablemente, y ellos se lo pierden, no han ido a ver las representaciones del Misteri, pero que lo sienten como algo suyo y que nadie se lo toque, igual que el Elche Club de Fútbol. Hay miles de ilicitanos que no van al Martínez Valero o que no les gusta el fútbol, pero que su Elche Club de Fútbol no se lo toquen. Y eso es algo que se vivió la semana pasada en el Gran Teatro. Y vosotros no os quedáis ahí, solo con esta gala. Habéis anunciado otra más al aire libre en el Paseo de la Estación, con paella gigante para 1.000 comensales. ¿Os vais a quedar cortos? Vamos a tirar la casa por la ventana y te puedo asegurar que lo que está haciendo las peñas del Elche Club de Fútbol no lo están haciendo ningún equipo en España, sean con motivos del centenario, sean equipos grandes como el Madrid o el Barça, o sea cualquier equipo. Cuando nosotros explicamos esto en Aficiones Unidas, que es la asociación que está en todas las federaciones de peñas, que está ahí metida la Liga de Fútbol Profesional, todo el mundo se quedaba asombrado y decía, pero eso lo hace el Elche. Y digo, no, lo hacen las peñas del Elche. Y vamos a hacer para el próximo domingo 14 una fiesta para toda la ciudad. Es decir, desde el niño más pequeño, yo tengo una niña de 9 meses, para que te hagas una idea, desde para mi hija con 9 meses hasta para el señor de 60, 70, 80 años, para toda la ciudad. Está preparado para miles de personas, va a ser en el paseo de la estación. Contamos desde una paella para 1000 comensales completamente gratuita. Van a haber bebidas a precios muy populares. Van a haber talleres completamente gratuitos para los niños. Va a haber una mascleta infantil. Va a haber una mascleta profesional a las 2 de la tarde en el sitio habitual, que es en el paseo de la estación. Una mascleta muy, muy, muy intensa, ya te puedo asegurar que muy intensa, con mucha cantidad de kilos de pólvora y muy frangiverde. Van a haber música, van a haber concursos, van a haber muchísimos regalos. Se quiere hacer una jornada lúdica, no solamente para la afición de Elche, sino para toda la ciudad de Elche. Pues eso lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 14 de mayo, y es además un día en el que el Atlético de Madrid viene al Estadio Martínez Valero. ¿Cómo habéis conseguido que la Liga nos lo pusiera, porque la fiesta es por la mañana, nos pusiera ese partido por la mañana? Sí, esto es cuestión de mucho tiempo. Nosotros llevamos prácticamente entre 3 meses y medio, 4, te puedo decir hasta la fecha exacta, hablando con la Liga, intercambiándonos correos, presentando los proyectos que queríamos hacer, porque al final para conseguir que la Liga te ponga un horario es muy complicado y lo tienes que justificar y demostrar y volverlo a justificar y volverlo a solicitar. Y al final era un partido para poner domingo a las 2, al final se pone a las 4 y cuarto, para que la gente pueda disfrutar de esa jornada. En todas formas, la fanzone estará abierta hasta las 5, con el tema de los castillos hinchables, los talleres y demás, pero al final lo grueso se hará por la mañana, la paella a la 1, la mascleta a las 2, para que luego la gente que quiere ir al fútbol tranquilamente pueda ir al fútbol con muchísimo tiempo de sobra, estamos hablando con más de 2 horas, y luego el que quiera seguir disfrutando de la fanzone pueda seguir disfrutando también. Es trabajo, al final es cuestión de trabajar, y la verdad que las peñas del Elche lo están haciendo de una manera sorprendente. Y supongo que habréis invitado a la afición del Atlético. El 14 de mayo entonces no ha sido una fecha escogida al azar. Habéis querido que esta fiesta coincidiera con el partido contra el Atlético porque hay afinidad entre ambas aficiones. No, sinceramente la primera idea fue el domingo 7 de mayo, pero el paseo de la estación no se podía, porque no había jornada de liga, el paseo de la estación no se podía coger porque está la feria de Andalucía, y entonces ya estuvimos mirando por calendario que fuera también un día atractivo. Al final viene un equipo grande como es el Atlético de Madrid, en el que hay buena relación, por supuesto, pero más pensando en la gente del Cheno, en completar ese día, incluso dentro del Martínez Valero vamos a hacer una pequeña sorpresa también ese mismo día, concentrarlo en un homenaje real a la ciudad, a la afición, a todo. El Día del Atlético de Madrid es un día que la ciudad de Elche tiene mucha repercusión mediática y por qué no complementarlo, ¿no? Al final, si queremos premiar a la ciudad y queremos premiar a la afición, teníamos que juntarlo todo y organizarlo todo, y así se va a hacer. Pues David Aranda, esperando a la fiesta, a la próxima fiesta. Gracias. Muchas gracias y ya os digo, abierto para todo el mundo de una manera completamente gratuita todo.